sit back and whoa. Aguanten, aguanten, esperen, esperen, no ven que ya estamos al aire, esperen. Oye, oye, tú. Sí, sí, tú mismo. Oye, tienes una banda, ¿o acaso eres solista? Y lastimosamente estás cansado que en las radios no tengas la respectiva difusión de tu música. O simplemente estás cansado de los típicos palanqueados de siempre. Baila, baila, mi vida, y que no estás. Tranquilo, que ya no hay problema, porque ha llegado Taqui Escena Independiente, un espacio en donde todas las bandas ecuatorianas van a tener difusión, tendrán entrevistas, harán acústicos, sabremos un poco de ellos, informándonos también con temas un poco sociales para toda esa tropa juvenil. Entonces vamos a empezar inmediatamente con Taqui Escena Independiente y solamente aquí en Medusa Radioactiva. Bueno, gente, bienvenidos otro jueves más. Estamos aquí en Taqui Escena Independiente y, como saben, solamente en Medusa Radioactiva. Y como estas últimas dos semanas han estado de moda los temblores y todo eso, pues no habrá más que mantener la calma y esperar, aunque se pronosticó sismos mayores, no sé, por ahí, pero bueno, en fin, solamente tendremos que esperar y, ¿por qué no?, disfrutar mientras tanto de un poco de un chance de buena música. Vamos a tener un acústico porque el día de hoy estaremos junto a Desocupados y esta banda nos va a comentar un poco de la tocada que tendrán el día sábado, que será un tributo a Fito y Fitipaldis. También vamos a tener entradas, si no me equivoco, vamos a tener entradas para ustedes, a la gente que les gusta estas bandas. ¿Por qué no?, acolitar a la escena independiente ecuatoriana. También hablaremos un chance, no sé, a la gente que le interesa microfonía, una, no sé, puede ser una definición, unas características principales, para ir comenzando en este tema que mucha gente me ha estado pidiendo por interno. Así que no se despeguen, pueden escucharnos en Tunei si es que tienen una tablet o un smartphone. Se descargan la aplicación Tunei y escuchan, buscan Medusa Radioactiva y estarán al aire. También regálenme un like en la página de Taqui Escena Independiente y en Medusa Radioactiva, y todas esas bandas que quieran ser parte de este espacio pues están invitados, solamente escríbanos y tendrán su respectiva difusión y todo, porque habíamos quedado que este espacio es para todos los géneros musicales, fuertes, lentos, baladas, poperos, lo que quieran, y estarán sonando en vivo y tendrán su difusión, porque estamos cansados de los típicos palanqueados de siempre. Les voy a dejar con unas tres rolas para que disfruten un poco, se pongan ameno, y vamos a comenzar esto que ya se viene Desocupados y preparan acústico, así que no se despeguen de Medusa Radioactiva. Sola, yo tampoco lo estoy. Todo el mundo está observando nuestro encuentro casual. No sé bien qué está mal, no sé bien qué está mal. Con la música tan alta no hay comunicación. Pero vamos a algún sitio donde estemos mejor. Siempre desaparecemos de este evento social. Puedes ver que me brillan los ojos. Te veo en 10 minutos en el fondo de los sanitarios. Nuestro encuentro es justo y necesario. No soporto tenerte lejos. Quiero hacértelo frente al espejo. Sin frente a tu inhibido ante los actos prohibidos. Si tú sientes lo que siento, aprovechemos el momento. Son las cosas tontas que me hace decir el alcohol. No puedo sino pedirte mil veces perdón. Además, en algún sitio alguien te debe esperar. No te quiero atrasar, no te quiero atrasar. Me parecería justo que alguien te está bien. Cuando estuvimos juntos lo pasamos muy bien. Teniéndote tan cerca reconozco el olor en la parte de atrás de tu cuello. Te veo en 10 minutos en el fondo de los sanitarios. Nuestro encuentro es justo y necesario. No soporto tenerte lejos. Quiero hacértelo frente al espejo. Sin frente a ti, sin inhibido ante los actos prohibidos. Si tú sientes lo que

tal vez me voy tranquilo con la vida que tuve. Tal vez mañana me agarre terrible esa noche. Todo lo que me va a hacer es esta noche. Mientras el mundo de a poco se calienta, yo voy sin que de nada me arrepienta. Si nuestro tiempo aquí está contado, que nadie entonces nos quite lo bailado. Bueno, listo, ahora sí vamos a empezar porque estamos junto a Desocupados. Pero antes de eso quiero enviar saludos para André y para Sushi. Que el André te quiere mucho, dice Sushi. Así que gracias por mantenerse en la difusión de Taquis en Independiente y de Medusa Radioactiva. Gracias, la verdad. Y bueno, ahora sí empezamos porque estamos junto a Desocupados. Está toda la banda completa, quiero que se presenten y den a conocer la función que desempeñan dentro del grupo. Así que, bienvenidos muchachos. Gracias. Gracias. Hola a todos, nosotros somos Desocupados. Yo me llamo Pato, soy el vocalista y guitarrista de la banda. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Luis. Cumplo la función de guitarrista en la banda Desocupados. Apéguense nomás, háganse bolita ahí. ¿Cómo es su caso? Hola, yo soy Eric y soy baterista de Desocupados. ¿Qué tal? Yo me llamo Alexis y soy el bajista en la banda de Desocupados. Hola, ¿qué tal, gente? Yo me llamo Anthony y bueno, soy el encargado de los efectos musicales de los chicos para que suenen excelentemente bien las sus presentaciones. El arreglador, ¿no? Exacto. ¿Están todos? ¿Están completos? ¿O les falta algún integrante? Nos falta un integrante, el tecladista. El tecladista, sí. ¿Salió de viaje, se fue o yo? No sé. No, pero bueno, muchachos, entonces comencemos ya, la gente que les vaya conociendo un poco más y vaya cachando la onda que tiene Desocupados. En primer lugar, o sea, ¿qué género hacen ustedes? ¿A qué se van? Bueno, nosotros tocamos géneros antiguos, más nosotros nos basamos en el rock and roll, el blues, rockabilly, toda esa onda antigua. Bacán, entonces ya ven, no todo es pop. Pero bueno, entonces, Desocupados, ¿dónde nació Desocupados? ¿A quién se le ocurrió esa idea de juntarse? Desocupado más o menos nace hace unos 2 años. Tuvimos muchos procesos, pasamos por diferentes nombres, diferentes integrantes. Nos ha ido bien y por eso hemos seguido juntos algunos, los tres, desde el principio hasta el final. Y ya empezamos a tocar. Primero tocábamos así como rock pop y eso, pero luego se fue metiendo la onda del rock and roll y de la música antigua que nos gustó y que a la gente también le agrada, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, también ya vamos a hablar de sus influencias personales. Pero bueno, entonces, la formación de la banda, perfecto. Y el nombre, ¿a qué se debe Desocupados? Aunque algunos tal vez ya lo relacionan. Son unos vagos, se lo hacen música, ¿sí? Pero para que la gente cache, ¿no? A ver, bueno, Desocupados, más que todo, al escuchar Desocupados te viene la idea, una banda loca, ¿no? Una banda zafada que lo va a dar del todo por el todo en el escenario. Y es lo que hacemos, ¿no? desocupados es porque siempre estamos ocupados para otras cosas, pero cuando se trata de hacer música, estamos totalmente libres, desocupados. Y entonces así que cada vez que desocupados esté en un escenario, siempre lo vamos a dar de todo por el todo. A romperla, como se dice. Perfecto. Bueno, entonces me explicaron un poco cómo surgió el nombre, que dicen que estaban ocupados para todo, menos para la música, que es lo principal, obviamente. Bueno, ahora sí, mencióname sus influencias personales de cada uno, porque me comentaste que comenzaron con el pop rock, un poco alternativo, se puede decir. ¿Y dónde nació el rock and roll y esas fusiones blues? ¿Dónde nació eso? O sea, yo comencé, me topé con una banda por de pura casualidad en internet con... Se llamaban Los Perros del Boogie. Ya les hacemos cuñas. Entonces, al escuchar esa banda quedé loco y me fascinó prácticamente la música. Entonces encontré otra influencia que se llaman Los Cigarros. Y entonces le propuse a la banda sacar, ¿por qué no sacamos esto? Se ve nuevo, se ve que novedoso, no es lo mismo de siempre. Claro. Sí. Entonces pegamos. Nos gustó tanto el género que entonces decidimos basarnos en eso. Entonces decidimos arriesgarnos a eso. Experimentaron algo nuevo, algo distinto. Más que todo era porque nos iba bien con eso, nos salía bien mejor que lo que tocábamos antes, ¿no? Claro. O sea, también salir un poquito de la rutina. Exacto. No está de más. Pero bueno, entonces cuéntame sus influencias personales de cada uno. Sí, tengo influencias de Papo, de Argentina, uh-huh. Uno de los mejores rock and rolleros de la historia. Entonces también de Los Ratones Paranoicos, que son de Argentina. Los Cigarros, que es un grupo prácticamente nuevo, surge en España. También de Los Perros del Boogie, que es una banda anterior a la de Los Cigarros. Entonces todas esas bandas son rock and roll prácticamente. También tenemos algunas influencias de aquí, que son Los Tigres del Chaulafán. Bandas. Entonces blues. Y tenemos algunos covers, como Si la Luna No Te Basta. Son prácticamente unas cancionzasas que todo el mundo debería escuchar. Pero algunos no creen cuando se les dice esa banda es buena y se llama Los Tigres de Chaulafán. Claro. No, pero es buena, es bandaza. Es que andan comentando que se cuenta que se llamaban así porque después de cada ensayo se iban a un chifa a comer chaulafán. Y entonces ya se quedó el nombre así. Pero bueno, creativo también. Sigan, bro. Bueno, yo tengo influencias principalmente de Bunbury y Héroes del Silencio. Un poco de AC/DC también y Led Zeppelin, que me agrada mucho. La y eso rockera, no, de ahí, claro, la onda rock and rollera de todo lo que escuchan, lo que escuchamos de aquí, tenemos que estar de acuerdo para tocar algo. Por mi parte, yo con mi compañero bajista Alexis soy bien llevado en esa onda de Enrique Bunbury, Héroes del Silencio. Nos gusta bastante ponernos a escuchar esa música. También ya me voy un poquito más allá, lo que es el rock un poquito más duro, lo que es Metallica, thrash metal. AC/DC igual, Led Zeppelin, un poquito de Pink Floyd. Esas son bandas que vale la pena de verdad escucharlas. Y esas son las influencias al ponerse a escuchar uno y escuchar los solos de guitarra y eso. A uno más que todo le transportan a otro lugar y es como se sale, como que se sale de la rutina, bueno, con esa música. Prácticamente. Dale, Toño. Bueno, yo tengo influencia por mi amigo Pato. Él me influyó a esta onda rock and rollera. Como bandas, por ejemplo, la anterior de Fito, Platero y Tú, fue la primera banda de Fito Cabrales. Y bueno, ahora escuchar todas las bandas rock and rolleras, ¿no? Como ya dijo mi querido amigo, los Perros del Boogie, Los Cigarros, son tantas bandas. Hubo una banda ecuatoriana también, Verde 70, quien logró su perfección en los 70 por rock and roll y bueno, esa es mi influencia entre las demás. Falta el batero. Buenas, mis influencias más, o sea, me gusta el blues, el jazz, el rock y el metal. Más es porque mi papá, me enseñó a escuchar lo que eran Nietos Verdes, Vilma Palma, son unas bandazas. Son buenas. ¿Quién ha escuchado a Vilma Palma o Nietos Verdes? Totalmente. Oigan, una pregunta, me preguntaron acá en interno, ¿a qué te refieres más o menos con que haces los efectos musicales? Porque hay gente que no cacha y eso me dice. Me refiero a la perfección del sonido, por ejemplo, en los amplificadores, nivelar los sonidos o estar al pendiente de que no esté saturando, no exacto, feedback, todo eso. De que siempre esté bien para que los chicos puedan tocar exactamente a la perfección. Sí. Bacán, entonces ya bueno, tienen ahí alguien que les acorde. Eso, ¿no? Alguien que esté, claro, que esté pendiente. Que esté pendiente de alguien que esté desocupado con nosotros. Literalmente. Pero bueno, oigan, dentro de este medio, no sé, de la música ecuatoriana, siempre hay esos como roces de decir yo soy más que vos, yo hago, no sé, metal y no topo el pop. Hago pop, no toco el metal. Entonces, no sé, ustedes nombran al rock and roll, han hecho pop rock y todo eso, pero se meterían a hacer, no sé, algo distinto, alguna fusión, qué sé yo. Les dicen, hagamos algo de reggae, acolítenos, o sea, algo fuera de su perfil de banda, se puede decir. Claro, por supuesto. Por supuesto que estaríamos abiertos, ¿no? Para eso se trata la vida de un músico, estar abierto a toda clase de género. No puede estar centrado en uno y decir, ese es mi género y punto. Entonces uno tiene que estar abierto, prácticamente, por decir, para los... Nos han invitado unos 15 años, entonces nos toca sacar, nos toca cambiar otro. Entonces hemos sacado, ¿qué son? Por decir, Zairo. Hemos sacado baladas, hemos sacado de todo. O sea, pero bacán, sí, claro, se la juegan, claro, entonces sí. No se cierran dentro de un solo género, prácticamente. Oigan, cuéntenos, porque la gente quiere entradas, quieren saber de qué se trata este tributo. ¿A dónde se pueden comunicar? Al Facebook para las entradas, prácticamente, ¿no? Así que despapáyense ahorita. Listo, este tributo más que todo va dedicado a una gran banda española, como ya lo habíamos mencionado, una gran influencia para nosotros, lo que es Fito y Fitipaldis. Es un tributo bastante chévere que se viene este sábado a darle con todo. Nos hemos estado preparando bastante, largas horas de ensayo, encerrados, días, noches, pero ya darle con todo. Así que les invitamos a todas las personas este sábado 3:30 p.m. en el Taita Rock, en la avenida 6 de diciembre y Orellana. Sí, justo al frente del Kia Motors de ahí. Claro, bueno, de Luchito y Yamari. Lo que se propone ahí es que toda la gente que disfruta de esta buena música va a pasar un rato chévere, ya que más que todo le estamos dando la todo, polla, ¿no? La polla. Ah, mentira. No, pero bacán. Igual de eso también quiero que me comentes un poco. También queríamos ver si podemos sortear algunas de entradas. Claro. El esquema más o menos sería de que le manden un mensaje al Facebook de Ronnie o a Taki o a Medusa, Taki, también, claro, puede ser. A cualquiera de esos tres enlaces para nosotros decir que respondan algunas preguntas de Fito y darle su entrada, ¿no? Para que vaya ese día a disfrutar un poco. Es más, suelta la primera pregunta de una vez para que la gente, mientras suenan estas tres canciones que se vienen, esté ahí pendiente. Ahora vamos a ver algunos fans de Fito. Quisiera que me digan cuál es el nombre del primer álbum que sacó. Ah, listo, ¿no? La primera con la banda Fitipaldis, pero... Claro, con la banda Fitipaldis. El primer álbum, ¿cuál fue el nombre del primer álbum de la banda Fito y Fitipaldis? Así que pilas, ya saben, nos pueden escribir al Facebook mío personal o de Taki, o si no, de Medusa Radioactiva. Y por ahí, si alguien necesita un número, pueden escribirnos al WhatsApp o mensajería instantánea normalmente al 098-40-26-729. Así que estén pendientes, que esas entradas están como pan caliente. Ah, sí, tampoco olviden que estamos vendiendo en el House of Rock de La Espiral las entradas. Entonces ahí pueden ir a comprar sus entradas por $5. Estamos vendiendo las entradas. Sí, no, con derecho a una chela. Si eres mayor de edad. Sí, exacto, si eres mayor de edad, derecho a una chela. Disfrutas de buena música con aclarando. Pero bueno, entonces, en vez de que vayan a comprar, aprovechen. Tenemos entradas, así que aprovechen. Claro. Oigan, ustedes tienen tres temas, si no me equivoco, que me enviaron. Exactamente, tenemos 7, pero bueno, solo te envié 3, sí. Oye, pero bueno, entonces de eso me van a comentar en la segunda parte. Pero bueno, un poco más adelante va a sonar Soy un tipo raro, Rock y nada más, que están los dos. Y ya hablaremos un poco más de ellos. Quiero también que me cuenten su trayectoria, de las 7 canciones que tienen, su inspiración para componer y demás cosas que a la gente le interesa, ¿no? Así que pilas, estén atentos a eso de las entradas. Les repito el número, 098-40-26-729. Y como este es un pequeño tributo también aquí en Medusa Radioactiva para Fito y Fitipaldis, les vamos a dejar con varios temas de ellos y acomodando también, ¿por qué no?, a la gente que le gusta Panda, que me habían dicho que les acolite con unas canciones. Entonces está, ¿no?, por ahí el último video de Panda usted. Así que les dejamos con estas tres rolas y ya regresamos porque el acústico va porque va. Y esto es Medusa Radioactiva, Taques en la Independiente, juntas desocupados, viene el acústico en vivo. Ya regresamos. Sigo postificada 2x3 a 6. She says she's no good with words, but I'm worse. But

me duele aquí adentro. Es necesario el adiós. No hables ya y guarda todas esas lindas palabras para alguien más. Me puedes gritar, me puedes odiar, luego agradecerás. Oh, quiero estar ahí. No llegaré, pues yo no te merezco. No soy quien tú crees, no me hago bien. Yo debería hablarte de usted, si acaso se merece. Hola. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, hola, dice el brother. Es que hola, hola, ¿cómo están? Y bueno, ahora sí, ya vamos a empezar el acústico junto a Desocupados. Quiero que presenten este pequeño acústico que tienen preparado. Así que disfruten, muchachos, un poco y den a conocer su talento al resto del Ecuador y del mundo. ¿Por qué no? Delen. Bueno, este acústico va en parte del rock and roll que hacemos, unas canciones de las bandas que más nos influyen, de Fito, de Los Cigarros, y vamos con Pato y Luis, que son los guitarristas y el vocalista de la banda. Yo estaba listo para todos tus moriscos y preparado para todos tus pecados. Yo tenía el corazón adormecido, tú casi siempre el paladar anestesiado. Y en el momento en que dejaste tu trabajo, te cotizaste de cintura para abajo. Yo tenía la visa que provoca tu sonrisa, pero la vida no es un plástico dorado. Y el que tenga un amor, que lo cuide y que mantenga la ilusión, porque la vida es un baile de ilusiones, y el que no baile está muerto. Y el que tenga un amor, que lo cuide y que mantenga la ilusión, porque la vida es un sueño y los sueños, sueños son. Y a mis espaldas mis amigos se reían y apostaban hasta cuánto duraría. Yo sabía que la envidia no es buena consejera y que el amor se ve distinto desde afuera. Y en el fondo me quería y me adoraba, y por eso yo al final la perdonaba. Cuando desaparecía sin decir nada y aparecía el otro día totalmente colocada. Y el que tenga un amor, que lo cuide y que mantenga la ilusión, porque la vida es un baile de ilusiones, y el que no baile está muerto. Y el que tenga un amor, que lo cuide y que mantenga la ilusión, porque la vida es un sueño y los sueños, sueños son. Bam bam para bam para pao. El siguiente tema es uno que se va a encontrar en el repertorio. Esto es Por la boca vive el pez. Sí.

verdad. Sola, tú te quedarás sola. Pagarás por causarme esta pena, gran llanto y angustia. Necesitarte jamás. Ya no sé qué hacer sin ti, ya no encuentro cura a este mal de amor. Ya no sé cómo seguir, ayúdame a vivir sin tu calor. Yo sé que no volverás, tú no me amas, por favor no mientas más. Tu juego de mentiras se acabó, te vas apuñalando mi corazón. Y yo sé que tarde o temprano te dolerá, sabrás que yo te amé de verdad. Sola, tú te quedarás sola. Pagarás por causarme esta pena, gran llanto y angustia. Y bueno, ahí tenían el acústico de Desocupados. Les voy a dejar con una canción de Fito y Fitipaldis, que es Por la Boca Vive el Pez, aunque aquí lo escucharon en acústico, pero también que lo escuchen en la versión original. Y también el tema Soy un tipo raro de la banda Desocupados. Y regresamos para que nos expliquen un poco de los temas, de las letras y sus proyecciones como banda. Así que ya volvemos. Siempre he sido un tipo raro, odiaba de estudiar. No me gustan las tareas, mucho menos trasnochar. Solo quiero a mi guitarra, no quiero a nadie más. La regla toda con mi estilo, nada me puede parar. No quiero leer, no quiero estudiar. Solo quiero rock and roll y nada más. ¿Qué normas? We'll be right back. soñaré. Si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más. No sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Terminamos de escuchar el acústico de Desocupados y su... bueno, es una canción que estará dentro del disco, si no me equivoco. Se titula Soy... no, perdón, Rock y Nada Más. Que bueno, ya me comentan de eso y ahí escucharon un poco también de Fito y Fitipaldis para que la gente se vaya aprendiendo para el día sábado en el tributo. Les hago una invitación para el día de hoy. Están las jornadas Viva la Música aquí en el Parque Urbano Cumandá. Es un conversatorio. A las 5 de la tarde van a estar los invitados Luigi Cordobés, bajista de Muscaria, Mario Pantoja, baterista de Avatar, Sebastián Job, guitarrista empedernido, Carlos Hidrobo, skater, Camilo Castillo, parkour. Los expositores en torno al evento contarán con variedad de accesorios a la venta. Estas son unas charlas a la gente que le gusta la música y está por aquí cerca. Vénganse que es gratis. El nivel es para principiantes y personas mayores de 8 años. Y también se va a abrir lo que son talleres de guitarra. Y bueno, si quieren más información solamente deben acercarse al Parque Cumandá. y el concierto es el próxima semana, va a ser, hay un concierto el 28 de agosto a las 5 de la tarde. Bueno, ya les iremos contando un poco más, así que acérquese, la invitación está hecha y nos vemos aquí en el Parque Kumanda a las 5 de la tarde. Bueno, a ver, desocupados, cuéntenme sobre su acústico. Sonaron tres rolas, uno era un cover de Fito, las otras dos son autoría propia, ¿no? No. No. Dos son de Fito y dos son de Fito y Sola es de autoría propia. Sola, ¿a quién va? Directamente. Uy, uy. Abramos la vena de una vez. Pues a eso. Eso es medio personal. Eso ya es como que personal. No, a esos amores que prácticamente te hacen daño. Y entonces uno les llena de inspiración para crear esas composiciones medias cortavenas. Esas puñaleras, chillonas. Bacán, no se desahoga por medio de la música. Claro. Oigan, a ver, entonces, cuéntenos un poco sobre las proyecciones. ¿Van a tener un disco? ¿Lo están grabando? Sí. ¿Están finalizando? Cuéntanos eso. Ya finalizando, vamos 7 canciones. Pensamos en finalizarlo más o menos en diciembre o enero del 2015. Ah, sí, es que estamos en 2014, sí. Ya bueno. Lo estamos produciendo en el Estudio Carter, que queda por ahí, por la Plaza de Toros, es... y bueno, nos ha ido muy bien. Estamos produciendo rock and rolls, como un poco de pop rock, como Sola y blues. Un blues, claro. Hay como 3 blues que van a entrar ahí. Y bueno, nos ha estado yendo medio bien ahí. Entonces se ha movido. Mejor, entonces. Bueno, y ya están rodando unos 3 temas, 2 temas están rodando, adelantando a lo que es el disco. Sí. Prácticamente sonó rock y nada más. Y antes. No, sonó Soy un tipo raro. Perdón, soy un tipo raro y antes también sonó rock y nada más. Sonaron las dos. Háblame un poco de eso. La una es netamente un estilo rock and roll, rock y nada más. Es algo más así. Rock and roll antiguo. Exactamente. Es prácticamente un rock and roll purito donde se concentra toda la base de una banda rock and roll, lo que es batería, bajo, guitarra y una voz súper... Súper tirado. Y el piano, No le descoles al teclado. Solo porque no está el mal. Y su otro tema, Soy un tipo raro. Ese tema fue creado para un proyecto, ¿no? Sí, es para un proyecto que estábamos colaborando. Un proyecto con un licenciado nuestro que está haciendo un proyecto general que quiere que... O sea, apoyando a la lectura. Entonces nosotros vamos como los tipos malos que no les gusta leer, no les gusta estudiar. Entonces nos toca hacer ese tema para colaborar. Más que todo también, esa letra también tiene muchas cosas que son ciertas. Ah, bueno, acá entonces que impulsen. Aunque son como los malos, tú mencionas. Pero bueno. Por ahí enviarle un saludo a Pablo David, que se llevó la primera entrada del tributo. Ah, sí. Y vamos a mencionar ya la segunda pregunta para que la gente... Yo tengo ya la respuesta aquí, ya me escribieron. Sí. La segunda pregunta fue, ¿cuál fue el último trabajo de Fito y Fitipaldis? Sí, primero me dijeron que se forzó, que sabe la novia, pero ahora me dicen que se titula En directo desde el Teatro Arriaga. Sí, tiene mucha razón. Entonces, correcta esa respuesta. Claro, otra entrada. Ya ganó entonces. Ya ganó. Ya listo entonces, Andrés Olmedo. Claro que sí. Ya nos escribo que se acerca el día del Taita. Ocupas. A buscarnos ahí para darle su entrada. Para darle su entrada, entonces. Para dar. Bien, entonces. Ahí sí estamos ocupados. Para eso sí no estamos. Bueno, entonces, Andrés, que te comuniques. Puedes encontrar a la banda Desocupados en Facebook. Y una vez regálales un like, ¿no? Acolitémonos todos, ¿por qué no? Claro. Bueno, entonces, y me explicas del disco que esperemos que ya salga para finales de este año o comienzos de 2015, pues sería bueno. Me gustaría volverlos a tener aquí cuando tengan la oportunidad y quieran promocionar. Ya saben que las puertas están abiertas para todas las bandas, totalmente de todo género musical. Bueno, menos uno, pero bueno. pero en fin, ya gustos personales. Oigan, ustedes, ¿qué buscan transmitir con su música a las personas? ¿Qué quieren que escuchen así de Desocupados? Nosotros, ¿qué queremos? Queremos revivir lo que eran los años 60, 70, 80. Ese estilo donde todo el mundo escuchaba rock and roll, salía a fiestas, salían... ¿Qué tiempos? Entonces... Por lo menos nosotros intentamos hacer eso, intentamos transmitir con letras vagas, letras callejeras, algunas letras profundas, letras a muchas nenas, entonces principalmente entonces lo que buscamos es eso, hacer algo nuevo, hacer algo nuevo, algo que no esté como todo lo que está, se escucha en la radio, es algo típico, entonces no, como que no pega hacer lo mismo de siempre, como entramos a otra onda del rock and roll en ese entonces. Eso es lo bueno, no mantenerse, o sea, como hay bandas que se mantienen solo en su pop, y eso es lo que suena prácticamente, ¿no? Uno prende la radio y escuchas pop, está el churón, está algo bueno, bueno, siempre suenan los mismos, pero ya nada que más se puede hacer, por eso es que estamos intentando con la radio online, que como ya he mencionado en varios programas, prácticamente la radio AM es muerta, tres programas se pueden salvar de la frecuencia, pero... El 31 de diciembre. ¿Ves? 31 de diciembre, cuando escucha al abuelito el conteo. ¡Claro! Ah, exacto. Y Ponte FM es lo mismo si no tienes palanca, no eres padrino del este, si no eres sobrino de la otra. No suenas, no te dan el chance. Y es lo típico, ¿no? Ni siquiera se producen sondeos de lo que es tu música. Es como que si no me gusta, no suena y punto. Claro. Y lastimosamente... ahí vamos mal, porque si una banda sale al exterior y todo, no gana solo la banda, gana Ecuador también. Sí, eso es lo que queremos, claro. Que las bandas salgan de poco a poco. Sí, pero oigan ustedes, sus temas mencionaste que es para conquistar nenas, nada que... No, a ver, o sea, netamente, ¿qué se puede basar sus temas? ¿Meten algo social, vivencias de banda? Sí, principalmente son temas sociales y de experiencias con la banda. Bueno, se habla bastante de los bares, de toda esa onda, ¿no? Del rock and roll que siempre ha estado presente en las noches. Haciendo una crítica constructiva también a la sociedad, entonces cómo se mantiene eso. Entonces prácticamente... Oigan, antes de avanzar, quiero que... la tercera pregunta, porque falta una entrada más, ¿no es cierto? Sí, de ley. Entonces, lancen la pregunta. La cocina. No, a ver, vamos a ver. Ahora una media difícil para que no se gane. Que no vayan a buscar, claro, a Wikipedia. ¿Qué lo hace? Ya, en Wikipedia están buscando, ¿no? Claro, pero no, si ya no vale. Si tienen que mandar de una la respuesta. Manden la bibliografía al final de la respuesta. Piénsenlo, muchachos. A ver, una pregunta así para la gente que esté interesada de este día sábado, que estarán a las 3:30 de la tarde en el Taita Rock haciendo el tributo a Fito y Fittipaldis junto a la banda Desocupados. Ya tenemos. A ver, dale. La pregunta va, ¿con qué canción se cierra el concierto de Madrid del 2007 de Fito y Fittipaldis? Ya se cagó. Se forzó. Si quieren cachar, que vean todo el concierto. Claro, les toca ver todo y sí ya. A ver, entonces repíteles la pregunta. ¿Con qué canción se cierra el concierto de Madrid del 2007 de Fito y Fittipaldis? Listo, no, ahí sería la última entrada. Ya sorteamos dos, falta una entradita más. Así que la gente que quiere, diles. A buscar, a ver todo el video. Pero rápido, ¿no? Pero bueno, oigan, salgámonos un poquito de lo que es la música y todo esto. Y como en cada programa me gusta tratar de que las bandas den sus experiencias, sus vivencias, sus puntos de vista en cuanto a lo que es esos temas que son denominados tabús, lo que es el alcohol, drogas, la sexualidad de los embarazos prematuros, o sea, todo eso, ¿no? Ver el punto de vista que tiene la banda, no solamente en lo musical, sino tanto a lo social, se puede decir, y algo que los papás no te dejan hablar prácticamente, y por eso la falta de información. ¿Ustedes qué creen en cuanto a lo que es, por ejemplo, las drogas en este caso? No sé, ¿ustedes están ya en universidad o colegio? Todos estamos todavía cursando el colegio. Mejor aún, todo. Entonces. ¿Todos están en diferentes colegios? Sí, casi, sí. Ya, entonces mejor. Antes, no sé, ha habido charlas, existió charlas, no sé, hubo alguna información de parte de gobierno, no sé, sobre lo que es esto, drogas y alcohol y todos esos vicios. Actualmente me parece que está siendo un poco más abierto lo que son estos temas, porque sí ha existido bastantes charlas sobre lo que son drogas, sexualidad y más temas que antes se los tomaba un poco con recelo, y eso me parece que está muy bien, ya que asimismo de esa forma como son libres esas charlas, de la misma manera nosotros, la demás juventud, tiene la opción de hablar libremente y ya no se habla tan tan escondidas de estas cosas. Creemos que debe haber confianza más que nada. En los jóvenes de hoy en día se ven más embarazos prematuros desde los 12 años. Creo que debe haber más conversaciones entre padres, no solamente charlas en los colegios. Debe haber más conversaciones a fondo, preguntar a sus hijos cómo van, hacer preguntas así ya de adultos, ¿no? Para que ellos entiendan y se cuiden sobre eso. Es que claro, o sea, si es que no hay una información adecuada, lo que hacen los jóvenes es coger y meterse al internet, que encuentran todo prácticamente, y pueden encontrar información errónea, estupideces. O sin experimentar. También. Claro. Más fácil, ¿no? Claro, es más fácil. Más fácil experimentan y ya, o sea, a lo que salga, a la buena. A lo que salga. Entonces, por la falta de información. Exactamente, y eso es lo que es como que un pequeño reclamo que se ha hecho la juventud mismo. A decir que por qué no hay charlas, no hay información sobre drogas, sexualidad, todo eso, porque son temas denominados como que nadie habla de eso porque es pecado, o sea, es algo absurdo, es una mentalidad, no sé, cavernaria, anticuada, tratar de ocultar algo que existe prácticamente. Eso es más que todo por lo que todavía sigue habiendo vergüenza por parte de uno mismo. Al hablar de algún tema, no se es directo concretamente, simplemente se habla indirectamente del tema y no se llega a una solución clara, ese es el problema. Exactamente, o sea, es como un rodeo y no se llega al punto en sí de lo que es una sexualidad, puede mencionarse en este caso. Pero mencionas que ha habido charlas en el resto de colegios, ustedes sí han habido charlas. En este último año hubo bastante control de drogas y charlas de sexualidad. Bueno, prácticamente sí, las drogas ahora en colegios, está densa la situación. Sí. Oye, pero el baterista está muy callado, ¿por qué le descolan? Dele chat, ya se duerme, creo. Un saludo a Dennis. Dennis McIntosh, que acaba de escribir un poquito por aquí, dice, desocupados. Un saludo, que nos ha estado escuchando por aquí. Un amigo fiel de la banda, Dennis. Aprovechando también que mi compañero mandó un saludo, quiero mandar un saludo a todo el departamento de soporte de Provedatos que en su momento están escuchando. Perfecto, entonces aprovecha. Muy listo de trabajar. Pero bueno, tú comenta. ¿Sobre el tema? Exacto. Ya. Yo pienso que, o sea, el gobierno se tenía que haber preocupado hace algunos años atrás, solo este año se pusieron pilas con esa nota. Bueno, o sea, es como que recién se van dando de lo mucho que ya existe, recién se van dando cuenta, y es a tratar de arreglar lo dañado prácticamente, ¿no? Pero bueno, no sé, alguna experiencia así que hayan tenido en cuanto a eso, ¿no? En cuanto... sexualidad, no me van a venir a contar eso, ¿no? Pero o sea, no sé, ¿por qué creen que los jóvenes se botan a lo que es drogas, a vicios prácticamente? Claro, es que uno está propenso prácticamente toda su vida a este tipo de cosas, entonces uno decide lo que hacer. Yo personalmente he estado propenso a muchas cosas, entonces tú pruebas por decir, entonces tú decides si es que te gusta o no te gusta. Si es que no te gusta, se acabó, te gusta, te centras y entonces te jodiste. Como dijo mi compañero, es decisión propia de cada uno, ¿no? Bueno, lo que viene ahora el tema, como dijo, estamos muy propensos hoy en día. Día a día estamos propensos a cada una de esas notas. Entonces, lo que queremos pedir es que digan no a las drogas y no al alcohol, nada de lo que es malo para la juventud hoy en día. No, aunque ahora prácticamente es cada quien vive lo que quiere. Sí, no, pero eso sí, ¿no? Sí, claro. Y principalmente también hay pleitos con la música, que con el rock mucha gente piensa que por uno ser rockero es drogadicto, alcohólico. Sí, ya solo porque se ve pega dos vieras. No, me... No, pues no, eso está mal. Sí, está bien. No, otra vez me encontré con un comentario que decía: nosotros somos más sanos que una banda de rock cristiana. Hay de todo. Así encontré comentarios. Oigan, pero entonces sí es cierto, ¿no? Hace falta esa información porque las cosas están ahí y es difícil que tú digas, no sé, hermano, hijo, hija, ahí está eso, no debes topar y punto. Le das más esa iniciativa, ese gustito. Claro, un adolescente está... Está expuesto, está propenso a todo eso, prácticamente. Y más que nada por, no sé, problemas familiares, incluso de amor. Todos se botan al alcohol, pelados de 12, 13 años, mamados, y literal. Y uno nada. Unas bielas, ¿no? Oiga, para ir cerrando un poco la entrevista, a ver, una pregunta, no quiero que me respondan esto. ¿Qué opinan ustedes del apoyo de las emisoras AM, aunque casi no existe, y FM en cuanto a lo que es la escena independiente ecuatorial? ¿Creen que hay apoyo? ¿Creen que sí, sí me apoyan o no? La verdad son unos... No, la verdad sí son unos... caretucos. Caretucos. Es que... es No te apoyan. Como tú dijiste, si es que no les gusta, no te ponen y ya, punto. Sí, hemos buscado bastante emisora FM y... ¿Y qué no pasó? No hemos tenido apoyo casi ninguno, ¿no? Piden demos, discos y... Claro. No, o sea, es como que somos principiantes, deberían darnos para darnos a conocer, ¿no? Exacto, ponte, yo cada vez escucho programas, digo, dicen, hoy vamos a tener un invitado de una escena independiente, que bacán, algo nuevo. Y siempre es lo típico que he escuchado, no sé, los... Bueno, voy a mencionar los Chaucha o otra banda como los Changó, que se dice que son la juventud de la una escena distinta, pero yo le veo lo mismo. No, claro. No se da a conocer lo que es hoy en día la música de los nuevos jóvenes de hoy en día, ¿no? Claro. Estamos muy cerrados de eso todavía en esas emisoras AM y FM. Bueno, AM no existe. FM, como bien dijo Alexis, no hay apoyo. No existe apoyo para los grupos ecuatorianos, especialmente para los jóvenes que buscan impulsar la música, música con letras que hablan de la sociedad hoy en día y de todos sus problemas. Claro, pero lastimosamente la juventud también de la culpa prácticamente se ha dejado influir por letras que son valido. Vacías, letras vacías, letras que no tienen ningún sentido. ¿Habló? Sí, aquí en el país los jóvenes son bastante consumistas de música internacional, ¿no? Claro. Y por eso también la escena independiente no sale adelante. Claro. Y como les mencioné, si una banda sale al exterior, ¿qué mejor? Representa Ecuador. Claro, uno mismo, pero es Ecuador al fin y al cabo, ¿no es cierto? Claro. Eso se debe consumir primero lo nuestro, y no solo las típicas bandas palanqueadas, como mencioné, los típicos manes que ya estoy cansado de escucharles. Incluso es puro farandulismo, fanatismo. Cuando fue lo del Yasuní, estuvieron unos 3, 4 manes que yo acolito al Yasuní, que no lo exploten, que ni sé qué. Todo es por dinero. Exacto, y farándula y publicidad, o sea... Y nada, y el rato del té cuando se necesitaba una colita en ese punto del Yasuní, nada, los manes, los baranduleros, esos noveleros, ¿dónde estaban? Se parecía. Lastimosamente la gente también sí es verdad, es muy válida, somos que importistas, y nos joden, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer en cuanto a eso, muchachos? A ver, pero entonces déjenme, ¿se vienen tocadas o algo? Aparte de la presentación del día sábado, ¿no? Claro, entonces este sábado tenemos el tributo a Fito, que esperamos llenar el bar. Y en el mismo bar vamos a tener otra presentación. Es un... El siguiente sábado es un Jam por la Paz. Jam por la Paz. El dinero recaudado se va a ir a la Franja de Gaza para ayudar un poco a la gente que está ahí sufriendo. Apoyando a la gente de por allá. ¿Es en qué lugar es? En el Taiti igual. ¿El Taiti igual? Sí. ¿A qué hora será? No sé, aún no hay mucha información. Como un festival de 12 horas. Sí, es un festival. Ah, o sea, son varias bandas. Sí. Ah, bacán. Entonces mejor tratar de acolitar a esto que está sucediendo internacionalmente, claro, ¿no? Oigan, tengo un saludo para Steffi de parte de Manu, un colaborador, hermano. Así que, Steffi, Manu, ¿te quieren? ¿Y? Solo el saludo. Mentira. Bueno, entonces, a ver, muchachos, déjenme en contactos donde les pueden encontrar si quieren llevarles a sus tocadas, a sus 15 años. Entonces, nos pueden encontrar en Facebook como Desocupados. También nos pueden contratar prácticamente al 09987192994. ¿Online? ¿Algo más? Ya, nada más ya. Bueno, entonces busquen a Desocupados en Facebook, denles un like y bueno, estén atentos que este sábado... Ah, no, antes. Oigan, no tengo respuesta de... De la tercera. Sí, está muy jodida esa, no saben. Les dice complicado a las personas ya, buscar. Sí, ya les pusiste en apuros. Se fueron 2 entradas, falta una. ¿Qué hacemos? ¿Lo cambiamos de pregunta o...? O esperamos y yo luego me comunico con usted. Eso mejor. Sí, esperemos, sí. ¿Sí? Claro, eso. Entonces, para eso repitamos la pregunta, ¿no? De repente. Repitamos. Dale. ¿Cómo era? ¿Con qué canción cerró el concierto de Madrid de 2007? Ya, entonces, ¿con qué canción cerró Fito y Fittipaldis el concierto de Madrid en el año 2007? Sí, entonces, ahí está la pregunta, esa ahí sería la última entrada. Por acá se quieren repetir las entradas, pero ya nada. Ya nada. Pero bueno, entonces, queda pendiente esa pregunta. ¿Alguna respuesta? Yo me comunico con ustedes. Ya, o sea, básicamente que se comunique en el Facebook, están como desocupados, ¿no es cierto? Entonces, ahí la gente les puede encontrar y, ¿saben qué? Gracias por haber venido, Full Bacán, su acústico, sus canciones, y hacer la diferencia, ¿no? Con ese rock and roll. Claro, gracias al tipo. Les esperamos este sábado en el Taita Rock, así que van a disfrutar de buena música y buen show. Así que no falte. Así que pilas este sábado. Ahí me voy a dar un saltito por allá, ¿por qué no? De antemano agradeciendo, ¿no?, el espacio que nos han sabido brindar. Es muy grato, ¿no?, que de poco a poco nos vayan tomando en cuenta. Si y hay una petición, si es que alguien del municipio nos está escuchando, ¿ya?, pedirle espacios independientes, más conciertos, más eventos de verano, de todo, para poder que las bandas, hay tantas bandas buenas, ricas musicalmente, uh-huh, que queremos salir adelante. Y eso también, hay bandas también que se repiten. Digamos, X banda toca en Cotocollao, una hora después tienen que tocar en Calderón. Sí. Es buena la banda, de acuerdo, pero también hay bandas buenas. Escuchen, abran, sean abiertos, tengan un poco más de... ¿Cómo es? Bueno, esa fue la palabra. El hecho es que coliten a la escena independiente, ¿no? En fin, así que les vamos a dejar con el tema Soldadito Marinero de Fiti Fittipaldis para que la gente se vaya preparando un poco, y este sábado nos estaremos viendo en el Taita Rock a las 3:30 junto a Desocupados. Así que ya regresamos aquí en Taqui Escena Independiente. Gracias, muchachos. Gracias. Nos gracias. Veremos. Gracias. Nos vemos. Después de un invierno malo, una mala vida. buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera. Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera. Dime por qué estás buscando. Bueno, ahí estuvimos junto a Desocupados. Bueno, este día un poco más movido, un poco más prendido. Tuvimos un poco de rock and roll, tuvimos un acústico en vivo. Así que este día sábado tampoco no se pierdan el tributo a Fito y Fitipaldis, que será a las 3 y media de la tarde en el Taita Rock, ubicado en la avenida 6 de diciembre y Orellana. Aunque hago mucha cuña del Taita Rock, pero bueno. Les invito el día de hoy a las jornadas Viva la Música. En poco, unos 5 minutitos, 10 minutos exagerando, aquí en el Parque Comandá estará el bajista de Moscaria, Luigi Córdobes, el baterista de Avatar, Mario Pantoja, guitarrista de Empedernido, Sebastián Joe, Carlos Hidrobo de Skater, Camilo Castillo de Parkour, y estos van a ser una charla, va a ser una exposición, un conversatorio de cuanto a lo que es la música. El día de hoy, jueves 21 de agosto a las 5 de la tarde, les esperamos aquí en el Parque Urbano Kumanda. No se lo pierdan, va a haber talleres, va a haber varios accesorios a la venta, va a estar bacán realmente, así que pilas. Y el concierto de Empedernido, que es rock instrumental experimental, con la banda invitada Ultra, será el 28 de agosto del 2014 a las 5 de la tarde. Así que ven y descubre la vida a través de la música. Conmigo prácticamente será hasta el día jueves. Queda pendiente lo de los micrófonos. No se desesperen. El próximo jueves les voy a dar un poco de clasificación. Ya saben, origen. Cositas prácticas que nos puede servir a cada uno, ¿no? Mil gracias por estar pendientes de Takis en Independiente. Gracias también a Medusa, a Manu, compañero que me acolita en controles. Mil gracias. Así que conmigo será el próximo jueves. Les dejo con el tema Vuelve a mí de Molino Garage, de una banda amiga genial. Espero que sigan triunfando todas las bandas. Y recuerden que si tú quieres sonar aquí, quieres tener difusión, escríbenos a Medusa Radioactiva en Facebook, o si no, Takis en Independiente igual en Facebook, y regálanos un like, ¿no? Yo soy Ronnie, nos vemos el próximo jueves. Y no se olviden de leer y pilas con estos temblores. Nos vemos el próximo jueves y sigan en la en consume.